casi sin querer. Ibas tú pasando por aquel lugar donde tantas veces caminamos tú y yo. Amándonos, te miré a los ojos y te pregunté si estabas feliz, si te iba mejor, si valió la pena cambiarlo todo por otro amor. Tu silencio fue el que me contestó. Luego me dijiste será mejor no hablar. Perdón.